Aurora el día de hoy, 26 de julio de 2020. En la dirección, Iván M. Arango Páez y la conducción de Juan Manuel Arango Páez. Vamos a recordar los caminos de tu pueblo, que te seguirá queriendo. El día de hoy le traemos a todos ustedes una grandiosa noticia, y eso se lo debemos es a nuestros lectores, radioescuchas en todas las latitudes del mundo, porque nos han hecho entrega el día de ayer de un informe, el informe que viene a continuación. Así es, precisamente el reconocimiento de que Clarín de Colombia, de donde nace este es un noticiero, y la emisora Radio Clarín de Colombia está calificado entre los mejores periódicos alternativos e independientes en el Distrito Capital de Bogotá, entre los más leídos del distrito, no solamente en el distrito. Recuerda, el año pasado, justamente por el mes de julio, también nos daban el reconocimiento en Cundinamarca. Más de 116 municipios dijeron el año pasado que fuimos los mejores, compitiendo con 1.004 empresarios. Esta vez, queriendo identificar las mayores audiencias y medios de comunicación comunitario y alternativos con mayor incidencia y cubrimiento en Bogotá. A dicha investigación se caracterizan las etapas de la metodología, que fueron recopilación de información de los medios comunitarios alternativos y populares de Bogotá a partir de la consulta de la base de datos del IDEPAC y caracterización. Se tuvo en cuenta la consulta y verificación de medios activos, tipo de medios entre los 334 encontrados en la base de datos, investigación de cubrimiento, tipo de licencias, ANTV, LINCIC, estudios licenciales, recientes de agencias de asociaciones comunitarias de comunicación. Asimismo, como la consulta de tiraje escolástico, periodicidad, audiencias, actividades sociales y posicionamiento. Medición de tráfico web general, generación de contenido territorial, influencia y alcance, así como también la tabulación de información, ponderación de resultados generales y publicación del informe general. Sí, vamos precisamente mostrando que con el trabajo, no necesariamente por no tener el dinero, ni por estar usando la misma se puede trabajar bien acá. Fíjate. Es un día muy especial. Y se celebra precisamente un aniversario más. Así es, como hecho noticioso, vamos a empezar el día de hoy con esta gran noticia de Cuba. El Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias, sentenció el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El 26 de julio de 1953 constituye una fecha histórica para todos los cubanos, puesto que representa dentro del calendario de efímeres nacionales de la isla el día de la rebeldía nacional. Hace 67 años que el pueblo de la nación caribeña rinde honor a la memoria de la generación del centenario que encaró a la dictadura del entonces presidente golpista Fulgencio Batista para tratar de provocar profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba Oriente y Carlos Manuel Céspedes en Bayano Oriente despertaron la conciencia popular e iniciaron la gestación del futuro ejército rebelde que conseguiría la victoria definitiva el 1 de enero de 1959. Colombia, convocan movilización digital contra asesinatos en Colombia. Oiga, así es. Con la etiqueta numeral del silencio y no es una opción, se llamará la atención sobre la necesidad de poner fin recurrente flagelo en Colombia. El movimiento Defendamos la Paz convocó para este domingo, hoy 26 de julio, a una movilización virtual en rechazo a los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Oiga, cómo me recuerda y me entristece, Iván, esta semana también de alegrías y de efemérides se nos ha ido el irreverente indio Rómulo. Sí, es una trágica noticia para la cultura nacional. Oiga, ¿cómo se las cantaba, decía mi abuelita, al gobierno sin ruborizarse? Óiganlo. Ya estoy cansado de toitas las promesas de esos doctores que por aquí aparecen dos o tres meses antes de elecciones. Que tan solo mentira nos ofrecen. Y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, Naite ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den pa... Y seguimos en Colombia. Rechazan en Colombia posible censura a la serie Mataribe. ¡Ay, papá! La polémica se originó la noche del viernes cuando debía publicarse el capítulo séptimo de la serie web que se estrena semana tras semana sobre las 17 horas en la plataforma de YouTube y otros canales. Serie que retrata los escándalos que rodean la vida del senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a partir de diversos documentos periodísticos publicados en el pasado. Por otra parte, le tenemos hechos noticiosos de Siria. Mercenarios por turcos saquean propiedades de civiles en Alepo. Mercenarios respaldados por Turquía siguen saqueando las propiedades de sirios residentes en la región de Afrin, situada en el norte de la provincia siria de Alepo. Chile. A puerta cerrada, Piñera promulga la ley que autoriza el retiro anticipado de pensiones. Mediante un escueto comunicado de prensa se informó que el presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma que permite el retiro opcional y extraordinario de fondos provisionales aprobada por mayoría el jueves en la Cámara de Diputados. Palestina. Google no robó a Palestina de sus mapas. Nunca la incluyó. Bonito eso. Es que nunca nos incluyeron. Un portavoz de Google indicó que la palabra nunca fue utilizada en sus mapas cartográficos elaborados en países occidentales. Esto tras viralizarse en redes sociales que las empresas de Google y Apple eliminaron el término Palestina de sus plataformas de mapas. Vamos allá a Europa. Alemania. Neonazis 2.0 en Alemania. Más indicios de los estrechos vínculos del NSU con la policía. Los nuevos hallazgos en el escándalo en torno a las cartas amenazantes del NSU 2.0 dejan cada vez más claro que también, en este caso, las redes terroristas de derecha están bien conectadas desde dentro de la policía. ¡Almaditas! Me hablen ahí con unas frases que nadie las comprenden, armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos, y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. ¡Ontado tares el pan que mi chinito lloran! Si ustedes se hartan los impuestos y a todos nos hacen la mamola. ¡Onta la escuela para mis tripiverdes, a ver! ¡Para que leigan, se estruigan! Para que aprendan a rasguñar su nombre, para con eso más tarde no los engañen como a yo, ni tengan que decirle a todo tiro mi patrón, mi doctor, su mesecito. Estoy cansado de ser arrendatario, qué carajo. Estoy cansado. Y aprovechamos para decirle a nuestra querida audiencia el día de hoy que nos reportan sintonía desde Bolivia. La colega y hermana emisora allá, La Boca, nos están ampliando la sintonía. No solamente nos están sintonizando, están amplificando la sintonía. También estamos invitándole a sintonizar en debate de opinión en el Distrito Capital de Bogotá, liderado allá por nuestro colega y gran amigo Andrés Borges. Felicidades, que también acaban de inaugurar este espacio comunicacional en los medios alternativos. Igualmente, saludamos a nuestro colega David Esguerra Tache del Informativo Alternativo. Este se llama Informativo Presencia en el municipio de Soacha. ...de servirle al gamonal. ¿Onta la tierra para que yo cultive? A ver. ¿Onta? Adicionalmente, agradecemos la sintonía de universidades públicas y privadas del Gobierno Nacional. También reportamos la audiencia y queremos saludar también a nuestra querida audiencia en el Espinal, Tolima. Allá cerquita de la tambora está doña Wendy Sánchez, en plena sintonía. Lo mismo que don Omar Sánchez y doña Elizabeth Arango. Oiga, a propósito, dice que ustedes, ¿eh?, los de Chaparral, los de Coello y Flandes, que no tienen donde les tallen, repujen, esculpan sus mármoles. Vayan allá a Marmolerías Sánchez Arango, que don Omar y doña Elizabeth en el Espinal les hacen un excelente trabajo. Nos acaban de comunicar también desde Fortul, Arauca, ya el Mr. George. Hola, George, ¿sabe a quién me refiero? No lo nombro. Hola, yo, George, nos encanta que esté hoy en plena sintonía. Viejo George, para usted y doña Janet, un fuerte abrazo desde Radio Clarín de Colombia. Esto es allá en el Arauca. Repetimos, para los aspirantes de un buen trabajo en mármol, acérquense por el Espinal. Allí les atienden de toda esa vasta región de Coello, Flandes, Chaparral, Conveima, Ibagué y demás. En Marmolería Sánchez Arango, allá es un esculpido, un tallado, un recuado muy excelente. Onta un terrón que sea mi propiedad. Onta el pan que mi sudor se gana si mi amito el doctor Naita me da. Toito es de mi doctor y cuál me veo pa' tan siquiera tener un animal. Estoy cansado de serles un esclavo. Volvemos a los hechos noticiosos, ahora en Suramérica, Bolivia. Los golpistas vuelven a prorrogar las elecciones en Bolivia. Las elecciones se postergan esta vez para el 18 de octubre. ¡Qué gentecita, qué ñañe! La resolución del TSE desconoce a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sindicatos y federaciones campesinas, así como la Central Obrera Boliviana, COP. Se declararon en emergencia y anuncian movilizaciones. La decisión fue saludada, oiga pues, por las Naciones Unidas, además de todos los partidos políticos en contienda, excepto por el MAS. Argentina. Cristina Kirchner y Sergio Massa prorrogaron el congelamiento de las dietas de legisladores por 180 días más. Ojalá esto lo escuchen también los legisladores y ejecutivos de allá en la hermana República de Colombia. Ambas cámaras del Congreso Nacional, Senado y Diputados, prorrogaron por 180 días el congelamiento salarial de legisladores y autoridades. Esta medida de austeridad está vigente desde diciembre de 2019, por lo que el congelamiento se extendería efectivamente durante un año completo. Ahora pasamos a noticias de El Salvador. 98 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 por no contar con equipo de bioseguridad. Con 98 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19, el Sindicato Médico de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetriz, lanzó esta mañana la campaña "Todos los médicos estamos de luto", para enaltecer la labor y profesionalismo de los médicos, paramédicos, enfermeras y demás personal de la salud que perdió la vida al atender pacientes con coronavirus. Eso es una situación que se presenta no solo en El Salvador, sino en mi querido Colombia. Es ahí donde tenemos que fortalecer temas médicos y salud a nuestros ciudadanos. Por otra parte, Venezuela. Guaidó es un inútil. Periodista opositor Alejandro Marcano. Oiga, mucho sablazo, dijo un costeño, mucho tubazo contra Juanito Alimaña, lo dice un colega de él. El periodista opositor Alejandro Marcano consideró que el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó en la actualidad es totalmente inútil. Durante un diálogo que sostuvo para su par Roberto Olivares, explicó que en los últimos 2 meses su forma de hacer periodismo ha cambiado, porque veo y leo en lo que la gente está interesada, manifestó Marcano. Haití. Dimiten 8 miembros del Consejo Electoral haitiano. La dimisión tiene lugar en función de lograr una normalización institucional iniciada por el Poder Ejecutivo. 8 de los 9 miembros del Consejo Electoral Provisional de Haití dimitieron de su cargo este viernes en medio de una crisis política y horas después de que el presidente del país, Jovenel Moïse, pidiera a los sectores sociales representados en el organismo ratificar o proponer nuevos miembros. Como lo fueron mis taitas, mis abuelos, como mis hijos, muy pronto lo serán. Estoy cansado de joderme con la yunta de güeyes, la pica, la garlanche, el asadón, pa' que todo el fruto de mis esfuerzos se vaya derechito al bolsillo del que ha sido por siempre mi patrón. Estoy cansado que el hijo de mi patrón y sus amigos busquen a mis hijas para calmar la fiebre. A las malas a ellos se le acuesten como si fueran mujeres de la calle, como si fueran esclavas para mercar. A ver, doctores, ¿onta la justicia? Danainas fuera para joderlo a uno, ahí sí. Si alego a mi patrón por mis derechos, para la calle en la inopia voy derecho. Si contradigo al juez algo multado y eso que le truje un sarabiao. Si voy donde el alcalde a contestar demanda y no le llevo también su sarabiao, pues para la cárcel me zampan empujones sin tener derecho de decir ni miau. ¡Onta, doctor, en la justicia! ¡Tanaina fuera para joderlo a uno, ahí sí! ¡Onta la paz! Si fueron ustedes mismos los que se inventaron estos dos colores para que nosotros, los del mismo pueblo, ya liberales, ya conservadores, hagamos temblar en nuestras manos el cuchillo, el machete o el bordón para soplárselo a aquel que, aunque sea bueno, pertenezca a los del otro color. ¡Estoy cansado de toitas estas vainas, qué carajo! Y ahora sí les diré no, mi doctor. Ya no voto por ninguno de ustedes para que después me jueguen la traición. Ya tuve suficiente, aquí me quedo. De hoy en adelante yo les hago dedo. Más bien me voy diciendo: ¡vivan las siestas, vivan los licores, viva la mocedad! ¡Adiós! Usa donde dice que no hay luchas sociales. Porque según en Colombia, el vicepresidente allá en Radio Casa de Nariño dice de que hay que olvidar las luchas sociales, que sigamos el ejemplo de USA. USA, parejo, dice parejo, protestas antirracistas conllevan serios problemas a Estados Unidos. Carmen Parejo Rendón, redactora de la revista española La Columna, ha abordado el tema de las crecientes manifestaciones antirracistas en diferentes ciudades en Estados Unidos, especialmente en Portland, a raíz del asesinato brutal de George Floyd a manos de un policía blanco en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota. El multimillonario Elon Musk en Twitter: derrocaremos a quien queramos, acéptenlo. Oiga, es que ya los faltones del régimen del imperialismo norteamericano y de la corona española ya no se ruborizan, ya no se palidecen para decir las cosas. Oiga, pues a este mequetrefe lo que dice. Y es nada más ni nada menos que el dueño de Space. Oiga, ¿cómo se pronunciará? Claro que yo estoy aprendiendo apenas a hablar bogotano. Y por acá lo montañero. Para un contexto a nuestra querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, este señor que afirma esa Elon Musk es surafricano. Pero como esos vergonzantes de su pueblo, se nacionalizó en Canadá y Estados Unidos y hoy habla como estadounidense mequetrefe. Y dice: Elon Musk publicó un mensaje avalando los golpes de Estado en Twitter luego de que un usuario le señalara que Estados Unidos apoyó el golpe a Bolivia. Y dice: derrocaremos a quien queramos, acéptenlo. Escribió el señor Elon Musk, no sé si señor. España registra casos de coronavirus en todas sus comunidades, con más de 2.000 nuevos positivos en 24 horas. España registró un rebrote significativo de casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con 2.393 nuevos contagios, según las cifras que han comunicado cada gobierno autonómico. El país ibérico ha registrado 5.965 contagios de la nueva enfermedad en los últimos 7 días, lo que eleva a 272.421 el total de positivos desde que empezó la pandemia. Ya estoy cansado de toitas las promesas de esos doctores que por aquí aparecen 2 o 3 meses antes de elecciones, que tan solo mentira nos ofrecen y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, naite ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas, me hablen ahí con unas frases que nadie las comprenden, armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos, y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. ¿Onta, doctor, es el pan que mi chinito lloran? Si ustedes se hartan los impuestos y a todos nos hacen la mamola, ¿onta la escuela para mis tripiverdes? A ver, pa' que leigan, se estruigan, pa' que aprendan a rasguñar su nombre, pa' con eso más tarde no los engañen como a yo, ni tengan que decirle a todo tiro mi patrón, mi doctor, su mesecito. Estoy cansado de ser arrendatario, qué carajo. Estoy cansado de... Nos reportan sintonía allá en el municipio de Soacha. José García y Sol Miriam Salcedo nos informan que están amplificando en estos momentos el programa noticioso de Radio Clarín de Colombia. Felicidades y gracias, querido Garfield y Sol Miriam, allá en el municipio de Soacha. También nos reportan sintonía desde el Valle del Cauca, allá el amigo y colega Alfonso Mena. Ya estoy cansado de todas las promesas de esos doctores que por aquí aparecen 2 o 3 meses antes de elecciones, que tan solo mentira nos ofrecen y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, naite ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas, me hablen ahí con unas frases que nadie las comprenden, armados en los balcones de las casas grandes. También nos reportan sintonía allá en la querida Bogotá, allá en el Distrito Capital Especial Bogotá. El señor César Cuervo está amplificando sintonía en estos momentos. Bien, César Cuervo, allá también para el amigo Andrés Borges de Debate de Opinión, que previamente esta semana hicieron su lanzamiento de este medio comunicacional. Las haciendas de los ricos y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. ¿Onta, doctores, el pan que mi chinito lloran? Si ustedes se hartan los impuestos y a todos nos hacen la mamola. ¿Onta la escuela para mis tripiverdes, a ver? Para que leigan, se estruigan, para que aprendan a rasguñar su nombre, para con eso más tarde no los engañen como a yo, ni tengan que decirle a todo tiro mi patrón, mi doctor, su mesecito. Estoy cansado de ser arrendatario, qué carajo. Estoy cansado de servirle al gamonal. Onta la tierra para que yo cultive, a ver. Continuamos con hechos noticiosos. Ahora en Irán. Ansarullah yemení condena acoso insolente de Estados Unidos a avión iraní. Ansarullah condena el acto provocativo de Estados Unidos. Esto ocurrió fue justamente el día de ayer, 25 de julio, contra un avión civil iraní en Siria, y reclama la unidad regional para acabar con esas medidas insolentes. Condenamos enérgicamente la operación provocativa de Estados Unidos contra el avión civil iraní y su flagrante violación a la soberanía de Siria, ha indicado este sábado el portavoz del movimiento popular yemení Ansarullah Muhammad. Por otra parte, tenemos noticias igualmente que son de carácter económico. La imparable subida del precio del oro se acelera al récord de 2011. ¿Quién creía? Hasta hace poco se creía, usa pues que el dólar, y mire cómo han tenido que volver a acudir. Oiga, me acuerdo, en Colombia siempre valía el peso oro, antes café, luego el peso oro, pero se deslumbraron con el dólar verde y ahorita van a tener que volver allá en Colombia también a recuperar el oro. El valor del oro atraviesa su racha alcista más importante desde 2011 y se acerca a sus valores máximos por onza. La falta de recuperación económica en medio de la pandemia y las tensiones entre Estados Unidos y China son factores que apuntalaron esta tendencia. ¿Onta? ¿Onta un terrón que sea mi propiedad? ¿Onta el pan que mi sudor se gana si mi amito el doctor Naita me da? Toito es de mi doctor y cuál me veo para tan siquiera tener un animal. Estoy cansado. Y sigue lo económico. ¿Chaleco salvavidas o tiro en su propio pie? Los estímulos fiscales traen una amenaza para Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos utiliza una política monetaria agresiva para mitigar el daño causado por la pandemia, existe un alto riesgo de que los inversores pierdan finalmente su confianza en los activos denominados en dólares, advirtió el exdirector general adjunto del Fondo Monetario Internacional, Xu Min. Hemos llegado al final de nuestra primera emisión Noticias Radio Clarín de Colombia con Iván M. Arango B. en la dirección. Nos vemos el próximo día. Felicidades. Yo lo vi cruzando calles bajo lluvia y bajo al sol. Se llamaba Pedro Valle, le decían Napoleón, Napoleón, Napoleón.